muchachita parece una muñequita, como extraño su mirada. Me contaron por ahí que también ella me extraña, y yo no me quedo atrás, no se me olvida su cara. Yo la vi venir, parecía ser muy feliz, y yo alegre contemplaba. Que su forma de vestir a su cuerpo le adornaba, qué ojos tiene, qué color, qué coqueta su mirada. No sé cómo voy a hacer para hacértelo entender, que me traes mujer de un ala. Que si vengo por aquí, eres tú la que me jala. La del pantalón café, que me ha dado, no lo sé, que me hace perder la calma. Si me la quieren quitar, por esta les parto el alma. Venir, parecía ser muy feliz, y yo alegre contemplaba. Que su forma de vestir a su cuerpo le adornaba, qué ojos tiene, qué color, qué coqueta su mirada. No sé cómo voy a hacer, cómo te he de convencer, que me traes mujer de un ala. Que si vengo por aquí, eres tú la que me jala. La del pantalón café, que me ha dado, no lo sé, que me hace perder la calma. Si me la quieren quitar, por esta les parto el alma.